hacemos homenaje a uno de los deportistas más queridos y admirados de nuestra ciudad. Bajo el lema, un lugar importante para un deportista destacado. Hoy inauguramos este monumento en la Plaza San Martín, impulsado por la Asociación de Vehículos Antiguos de Cañuelas y acompañado con orgullo por nuestro municipio, por el honorable Consejo Deliberante, y agradecer al concejal Iturmendi, que fue quien lo impulsó y lo acompañó a este maravilloso proyecto. Este espacio, que a partir de ahora llevará su nombre y su historia, no solo recuerda a un piloto brillante, sino también a una persona entrañable, un vecino ejemplar, un soñador incansable que supo dejar huella en cada camino que recorrió. Carlitos, como todos lo conocíamos, fue desde muy chico un apasionado por los autos. Se fabricaba sus propios kartings, modificaba su bicicleta para hacerla única. Y con apenas 17 años ya construía carrocerías de competición. Era un verdadero inventor del pueblo. De esos talentos que nacen con la curiosidad, la creatividad y el amor por lo que hacen. Agradecerle a todos ustedes, en nombre de ABAC, de todos, de toda la comisión directiva, de todo el club, agradecerle a todos los amigos que hoy vinieron, que hicieron presente aquí en Cañuelas, a las autoridades, a la señora intendenta, al presidente del honorable Consejo Deliberante, a todos los integrantes del Consejo Deliberante y a autoridades en general, y por supuesto a todos los amigos que hoy hicieron un esfuerzo muy grande para estar aquí en Cañuelas. Antes de hacer esta pequeña locución, les quiero comentar algo. En la comisión directiva tenemos un miembro, un señor que lamentablemente tuvo que pasar por un momento difícil, tuvo que ser sometido a una operación quirúrgica interesante, muy importante, vamos a decir así. Se llama Jorge Gilardo, nuestro tesorero. Y yo quisiera, por favor, si le pueden regalar un aplauso, porque está en su casa mirando seguramente a través de Facebook y algo. Gracias, les agradezco mucho, lo necesita. Pronto se va a recuperar y va a estar entre nosotros. Bueno, simplemente es muy emotivo para mí estar aquí en este escenario y bueno, hablar de Juan Carlos Nesprías. Es toda una historia, yo tengo un sentimiento muy especial por él, pero yo quiero retrotraerme un poquito en el tiempo y volver hacia atrás. Yo quisiera hablar de Carlito el pequeño, el niño. A veces los niños se preguntan el por qué o el para qué funcionan las cosas, cómo son las cosas que nos rodean. Esa virtud la tuvo Carlito, la virtud del niño curioso. El niño curioso que a su vez le sumaba la creatividad. Y eso, a través del tiempo, se va a ir viendo. Fíjense que cuando era muy pequeño, y alguien lo dijo por aquí recién, o en la nota que mandaron, de que cuando él era pequeño, él se construía sus juguetes. Claro, los juguetes siempre fueron caros, no fueron baratos. Él había nacido en un hogar con mucho amor y mucho cariño, sus padres trabajadores, pero por ahí no se podía comprar el mejor juguete. Pero él, con su ingenio, con su talento, se las arreglaba para tener el mejor juguete, quizás mejor que el que estaba en la vidriera de la juguetería. Bueno, ustedes no les voy a contar todos los detalles, todo lo que hacía, pero después pasó la bicicleta, después pasó en el karting con rulemanes, después pasó a la moto con el carrito, y así fui creciendo. Cuando tenía 17 años, que ya por razones que tuvo que salir a trabajar, ¿sí?, circunstancias que se dan a veces y son muy especiales, él comenzó a trabajar. Él comienza a trabajar en un taller de chapa y pintura. del señor Pavesi aquí en Cañuelas. Y bueno, había allí un auto que se le estaba dando forma. Era un monoposto con motor Forte y era del querido y siempre recordado Pucho García, que fue el faro que iluminó a Carlitos para que en el día de mañana pudiera hacer todo lo que hizo. ¿Pero qué hizo Carlito? A ese auto le faltaba la carrocería. Entonces, en horas libres, como podía, porque también había que trabajar, no era cuestión de ponerse a trabajar en el monoposto, a la noche dedicaba horas a terminar ese auto. Tal es así que le terminó la carrocería a ese auto de Pucho García. Ese fue el primer, digamos, la primera gran demostración que hace Carlito de su capacidad y de su talento. Sigue el tiempo, por supuesto, sigue transcurriendo el tiempo, y en un momento tiene que se solidariza o ve que él puede prestar un servicio. ¿Dónde se anota? Va y se inscribe en los bomberos voluntarios de Cañuelas. Entonces, Carlito también tenía algo de eso, que se llama altruismo. Hoy existe una palabra, bastante olvidada. Altruismo significa dar la vida por los demás. Hay que estar dispuesto a dar la vida por los demás. Bueno, Carlito se inscribe como bombero voluntario en el Cuerpo de Bomberos de Cañuelas. Y qué ironía la vida, que hoy vamos a descubrir ese monumento que está aquí en esta esquina, y en la otra esquina está el Monumento de Bomberos Voluntarios de Cañuelas. Realmente, él fue dando con una gran solidaridad, siempre trabajando para los demás también, no solo para él. Después, por supuesto, vienen los momentos del automovilismo. Él ya empieza a correr en el TC Roque Perense, sale campeón, tiene muy buenas actuaciones allá por el 78-79. Por supuesto que después logra, al llegar al turismo de carretera, que es algo máximo, de las categorías máximas, es como decir en el fútbol, juego en la selección argentina, vamos a decir así. Y él llegó a lo máximo, representando a Cañuelas como embajador de Cañuelas. Realmente un brillante, porque brilló, estuvo muy bien, hizo carreras destacadísimas. Y yo no voy a hablar de los récords de velocidad y todo eso, para eso está Alberto Gagliardi, que hoy representa a la CTC, va a estar aquí con nosotros y seguramente va a poder contar en más detalle todo esto. Pero eso fue lo que fue Carlito. Desde el año 85 que comienza a correr hasta el año 94-95 que se retira, dejó realmente huellas en el turismo de carretera y, por supuesto, cosechando amigos con su peña, con su amigo que lo acompañaba y el pueblo que lo acompañaba. Eso fue Carlito. Carlito después también se anota en la Asociación Vehículos Antiguos de Cañuelas. Y bueno, participa como socio, se arma su coche. Bueno, él era un apasionado por armar autos, ¿no es cierto? Bueno, de esa forma también se muestra su solidaridad, porque quien no tenía un fierro en el club lo conseguía, lo prestaba, no tenía ningún problema. Realmente cosechamos una amistad muy, muy linda, muy hermosa durante todo ese tiempo. Y acá quiero hacer otra referencia. ¿Se acuerdan del niño curioso que hablaba Joel? Bueno, ahora era el hombre curioso, talentoso, con mucha creatividad. Y dijo un día, yo quiero armar un monoposto. Y armó el monoposto La Negrita de Rubén Rux. Un auto muy emblemático para la época allá del 40 y pico, 46. Carlito siempre estuvo entusiasmado con ese auto. Y me decía un día, yo quiero armarlo. Y bueno, empezó artesanalmente con un grupo de amigos que lo acompañaron. Él realmente armó ese auto que hoy lo tenemos exhibiendo aquí en la punta de la plaza. Realmente un genio, un tipo que no fue a la universidad, no era ingeniero, pero era un autodidacta, que eso es muy importante. Miraba, observaba y podía crear algo. Y crearon esa hermosa máquina que ustedes ven ahí, que realmente no tiene nada que envidiarle a cualquier otro coche europeo, vamos a decir así, un Alfa Romeo, una Ferrari, etcétera. Entonces, yo lo que les quiero decir, y como para cerrar esta locución, Carlitos ha pasado por todas las etapas, ha sido un hombre generoso con todos, ha generoso con cualquier persona de bien, siempre un hombre íntegro, con valores, con valores, y eso es digno de destacarlo. Nosotros lo vamos a llevar siempre en el corazón. No estará su presencia física, pero sí está vivo en nosotros, en todo lo que lo queremos, en el pueblo de Cañuela, a la gente que realmente lo ha admirado. Por eso hoy este sentido homenaje es para él. Les agradezco en general a tantos amigos, porque aunque no nos demos la mano porque no nos vimos, son amigos. ¿Saben por qué? Porque son amigos del automovilismo. Ese automovilismo que Juan Carlos tanto nos hizo ver, que Juan Carlos nos hizo tanto emocionar y con quien hemos compartido, no carreras en sí, pero sí compartimos muchos momentos en la Asociación Corredores Turismo Carretera, donde en algún momento él también fue parte de la comisión directiva, donde en algún momento le hablamos de algo que está escrito aquí, en estas muy modestas palabras, donde desde la ACTC queremos recordar, digamos, la parte más épica de Carlos, ¿no es cierto? La parte en que, en esa segunda etapa del último Gran Premio Argentino de Turismo Carretera, que se corrió en 1986 en La Pampa, él estampa un tiempo que verdaderamente dejó asombrados a todos y que les puedo asegurar, incluso para los amigos que nombraron por acá, diciendo el gran tiempo o el gran récord del turismo carretera. Nos hemos tomado el trabajo, y perdón por emplear así un poco también la parte personal. Generalmente los locutores tenemos los viejos consejos de antes, donde lo personal en nuestro oficio no tiene que existir. Y es una verdad, aunque ahora, cuando escuchamos o vemos, nadie nos da pelota en eso, ¿eh? Permítanme en el término, señoras, especialmente. Lo que me siento yo en serio, emocionado, aunque no lo crean, no por tanta alegría del recibimiento de todos ustedes, porque yo siento en este momento ustedes están recibiendo a un montón de corredores de autos que fueron amigos y que compartieron con Juan Carlos tantos, pero tantos buenos momentos. ¿Y saben por qué? Porque también, aparte de la carrera en sí, Juan Carlos era uno de aquellos que comparten con su gente, con su ciudad, la forma de llevar el nombre de esa ciudad a todo el país. Muchas veces hemos tenido, con esto que tan gentilmente nos hacen ver y recordar para quienes vivimos y trabajamos en esto, fue que era casi imposible que un piloto del interior del país no tuviera presente a su ciudad. Tanto en el auto como en la palabra, siempre los tenía muy presentes y eran parte del orgullo personal de cada uno. Así que eso sí, les voy a pedir, bueno, muy modestamente, que recuerden que Juan Carlos los recordaba siempre a todos. Recordaba a su ciudad, ¿no es cierto? Y eso es lo más grande que puede tener la persona. Qué emoción y qué grande recibir esta placa. Y bueno, esta dice lo siguiente: la Asociación Corredores Turismo de Carretera, en homenaje a Juan Carlos Nesprías, por su promedio récord absoluto en carreras de ruta, 257 kilómetros, 33 metros, logrado en la segunda etapa del Gran Premio del TC de la provincia de La Pampa de 1986. Comisión directiva, 18 de octubre del 2025.